time to introduce the band! First of all, Il Maestro on bass, Trevor Dahmer! El hombre del afro. El capitano a la batería.